Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. The U.S. government has seized control of the mortgage finance companies Fannie Mae. El gobierno estadounidense tomó el control de las empresas hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac, en lo que podría convertirse en la mayor ayuda gubernamental al sector empresarial de la historia. El Departamento del Tesoro prometió entregarle 200 mil millones de dólares a las empresas mientras lidian con grandes pérdidas debido a las moras hipotecarias. Estas dos empresas públicas, dirigidas por particulares, poseen o garantizan prácticamente la mitad de los 12 billones de dólares en deudas hipotecarias del país. El secretario del Tesoro, Henry Paulson, anunció la ayuda del gobierno. Henry Paulson dijo: Fannie Mae y Freddie Mac son tan grandes y están tan ligadas a nuestro sistema financiero que la quiebra de cualquiera de las dos causaría un gran trastorno en los mercados financieros, aquí en este país y en todo el mundo. Este trastorno tendría un impacto directo y negativo en la economía familiar, desde el presupuesto familiar hasta el valor de las viviendas, los ahorros para financiar los estudios y las jubilaciones. El candidato presidencial republicano y el demócrata, John McCain y Barack Obama, apoyaron la ayuda gubernamental. Obama dijo que el gobierno debe tomar medidas para evitar que a la larga Fannie Mae y Freddie Mac se aprovechen de la ayuda del gobierno. El senador Obama dijo: We have to protect taxpayers. Debemos proteger a los contribuyentes, no ayudar a los accionistas y al directorio de Fannie Mae y Freddie Mac. Es una situación difícil, que ha ido empeorando con el tiempo. Hay algunos bancos comunitarios y regionales que están en riesgo, entre ellos, esos bancos que ayudan a las comunidades de bajos ingresos. Vamos a tener que tratar esas situaciones con mucho cuidado, pero no debemos permitir la intervención del gobierno para proteger a los inversores y especuladores que dependen del gobierno para obtener grandes ganancias. En otras noticias económicas, la desempleo de la nación ha llegado. En otras noticias de economía, el índice de desempleo del país ha llegado al 6.1%, el más alto en 5 años. El índice de desempleo de los afroestadounidenses ahora es de 2 cifras y equivale al 10.6%. Mientras tanto, en Nevada, los reguladores cerraron el Silver State Bank el viernes. Este es el 11º banco en ir a la quiebra este año. Según un nuevo informe de Human Rights Watch, el número de civiles que murieron en Afganistán a raíz de los ataques aéreos de Estados Unidos y la OTAN prácticamente se triplicó en 2007 en comparación con el año 2006. Los ataques aéreos causaron la muerte de al menos 321 civiles en 2007, mientras que en 2006 murieron 116 como mínimo. Se prevé que la cifra de este año será aún mayor. Mientras tanto, el principal comandante de las fuerzas estadounidenses en Afganistán, el general del ejército, Jeffrey Schlesser, dijo el viernes que necesita miles de soldados más para combatir la violencia en la frontera con Pakistán. Hoy temprano, misiles disparados por aviones no tripulados de Estados Unidos causaron la muerte de al menos 17 personas en una aldea pakistaní cerca de la frontera con Afganistán. Los residentes de esta localidad dijeron que los dos aviones no tripulados dispararon 3 misiles contra una casa y una madrasa o escuela religiosa islámica. Los médicos dijeron que entre 15 y 20 personas resultaron heridas, de las cuales la mayoría eran mujeres y niños. La semana pasada, los comandos estadounidenses llevaron a cabo un ataque terrestre en el que utilizaron helicópteros para trasladar a los soldados, en lo que fue la primera incursión conocida en Pakistán de soldados estadounidenses desde la invasión a Afganistán en el año 2001. Hussain Haqqani, el embajador de Pakistán en Estados Unidos, condenó el ataque terrestre que mató a 20 personas. Hussain Haqqani dijo: Pakistán y Estados Unidos son socios en la guerra contra el terrorismo. A Estados Unidos no le conviene enfurecer a Pakistán con acciones unilaterales, especialmente cuando estas acciones unilaterales no aportan nada en la captura de terroristas o militantes de relevancia. Es mucho mejor dejar que Pakistán trabaje de su lado de la frontera y continuar con la relación de cooperación entre Pakistán y Estados Unidos. Los legisladores pakistaníes eligieron a Asif Ali Zardari, el viudo de la ex primera ministra asesinada, Benazir Bhutto, para convertirse en el próximo presidente de Pakistán, quien reemplazará a Pervez Musharraf tras su renuncia el mes pasado. Asif Ali Zardari dijo: Hoy el Partido Popular de Pakistán ha logrado superar un gran obstáculo y completar el proceso democrático. Felicito a la nación, felicito al parlamento. Creemos en la filosofía de Shahed Mohtarma Benazir Bhutto, que dice que la democracia es la mejor venganza, la venganza contra los dictadores en la forma de democracia. Asif Ali Zardari tiene poca experiencia en el gobierno y pasó 11 años preso por cargos de corrupción. Zardari será juramentado el martes. En materia electoral, salió a la luz un video de la candidata a la vicepresidencia republicana, Sarah Palin, en el que les dice a estudiantes de sacerdocio de su antigua iglesia que la invasión estadounidense de Irak es una misión de Dios. Sarah Palin dijo: Recen por los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas que se están esforzando para hacer lo correcto. También por este país, que nuestros líderes nacionales, los están enviando a una misión encomendada por Dios. Debemos asegurarnos de rezar por eso, porque haya un plan y que sea un plan de Dios. Durante el mismo discurso, Palin dijo que la construcción de un nuevo oleoducto en Alaska es la voluntad de Dios. Sarah Palin dijo: Puedo hacer mi parte trabajando muy duro para instalar cañerías de gas natural, un proyecto de 30 mil millones de dólares que va a crear muchos puestos de trabajo para la población de Alaska y vamos a tener mucha energía y también recen por eso. Creo que debe cumplirse con la voluntad de Dios de unir a las personas y a las empresas para construir esas cañerías de gas natural, así que recen por eso. El video de su discurso originalmente fue publicado en el sitio web de la Iglesia Asamblea de Dios de Wasilla. Mientras tanto, el Consejo Nacional Demócrata Judío criticó a Palin diciendo que era una mala elección para el cargo de vicepresidente. El grupo describió a Palin como una persona totalmente en desacuerdo con la opinión pública judía. Pocas semanas antes de que McCain la nombrara como su compañera de fórmula, David Brickner, director ejecutivo de Judíos por Jesús, habló en la iglesia de Palin y responsabilizó en parte a los judíos israelitas que no aceptan a Jesús por la violencia en el Oriente Medio. Un vocero de McCain dijo que Palin había asistido al sermón, pero que no compartía los puntos de vista en él expresados. El domingo en la mañana, Barack Obama, John McCain y Joe Biden hablaron largamente en los programas de entrevistas, pero Sarah Palin no apareció en ninguno de ellos. Desde que fue nombrada compañera de fórmula de McCain hace 10 días, la única entrevista concedida por Palin fue con People Magazine. En las paradas de su campaña, también se ha rehusado a contestar preguntas de los votantes. El equipo de campaña de McCain anunció el domingo que Palin dará varias entrevistas con Charles Gibson de ABC en Alaska durante 2 días, muy probablemente el jueves y el viernes. No se anunció todavía cuándo será la primera entrevista en vivo de Palin. La BBC informa que dos fuentes de la inteligencia polaca confirmaron por primera vez que la CIA dirigía una cárcel secreta en territorio de Polonia. Un oficial declaró que la CIA utilizaba un lugar seguro cercano a un ex aeropuerto militar y alejado de las principales ciudades. En el estado de Georgia, un juez del condado emitió una orden que fija la ejecución de Troy Davis el 23 de septiembre. En julio pasado, Julie Davis estuvo a 24 horas de ser ejecutado antes de recibir una suspensión temporaria del cumplimiento de la sentencia. En 1991, Davis fue condenado por el asesinato de un oficial de policía blanco, pero desde entonces se han generado muchas dudas sobre este caso. Nunca se encontró el arma homicida, no hay prueba de ADN ni ninguna otra prueba física. 7 de los 9 testigos que no eran policías dijeron haber sido coaccionados por la policía y desde entonces se han retractado de sus testimonios. Amnistía Internacional condenó a la policía de St. Paul, Minnesota, por realizar un uso innecesario y desproporcionado de armas no letales con protestantes pacíficos durante la última semana de la Convención Nacional Republicana. La policía disparó balas de goma y utilizó palos, gas pimienta, botes de gases lacrimógenos y granadas de choque en demostraciones pacíficas. Amnistía Internacional dijo que algunas de las acciones policiales parecen violar las normas de las Naciones Unidas y las leyes de Estados Unidos sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes del orden. Associated Press informó que los contribuyentes de St. Paul se verán eximidos de pagar daños y perjuicios por acusaciones de brutalidad policial relacionadas con la Convención Nacional Republicana. Como parte de un arreglo con la ciudad, el comité anfitrión del Partido Republicano contrató un seguro que cubre hasta $10 millones de daños y perjuicios y gastos judiciales sin límite, generados por demandas que pudieran presentarse contra la policía. En St. Paul se escucharon críticas que sostenían que el acuerdo solo consiguió alentar a la policía a utilizar tácticas agresivas porque sabían que no tendrían que pagar daños y perjuicios. The Financial Times reports the U.S. military provided. El Financial Times informó que las fuerzas militares de Estados Unidos dieron entrenamiento de combate a 80 comandos de fuerzas especiales tan solo unos meses antes del ataque armado de Georgia en agosto contra Osetia del Sur. El entrenamiento fue proporcionado por soldados estadounidenses de alto rango y por dos contratistas militares privados, MPRI y American System, ambos con sede en Virginia. La revelación puede echar leña al fuego de las acusaciones realizadas por Rusia de que Estados Unidos había orquestado la guerra en el enclave georgiano. Un ex ejecutivo de Halliburton se declaró culpable de haber orquestado más de $180 millones en coimas a altos funcionarios del gobierno nigeriano. Albert Stanley utilizó los sobornos para ayudar a Halliburton a ganar un contrato para construir una planta de gas natural licuado de $6 mil millones en Nigeria. Varias de las coimas se pagaron durante el periodo en que el vicepresidente Dick Cheney dirigió Halliburton. In labor news, 27,000 workers at Boeing. En materia de noticias laborales, 27,000 trabajadores de Boeing fueron a la huelga luego de que las conversaciones se interrumpieran por diferencias en materia de salarios, pensiones y seguridad laboral. Los trabajadores en huelga son representados por la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales. And a top UN official is urging people to eat less meat. Un alto funcionario de la ONU está instando a la gente a comer menos carne en un esfuerzo por solucionar el cambio climático. Rajendra Pachauri, presidente del plantel intergubernamental de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, dijo al London Observer, en términos de acciones inmediatas y de la viabilidad de generar reducciones a corto plazo, claramente se trata de la oportunidad más atractiva. El grupo en favor del bienestar de los animales, Compassion in World Farming, calculó que si los hogares promedio de Gran Bretaña redujeran su consumo de carne a la mitad, las emisiones de gas a la atmósfera se reducirían más que si la utilización de automóviles bajara a la mitad. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.